Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos fuera de la cárcel. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está en el aire su programa radial Liberación en Cristo, Ministerio de Fe que dirige Reverendo Arnaldo Torres. Y ya con ustedes el Reverendo Arnaldo Torres. Dios les bendiga abundantemente. Amados hermanos y amigos que están en sintonía con este subprograma radial, Liberación en Cristo. Estamos contentos por la oportunidad maravillosa que nuestro Dios nos concede de llevar hasta su hogar un programa más de liberación. Sabemos que nuestro Dios tiene ricas y abundantes bendiciones para su vida en el día de hoy. Por eso lo invitamos a escuchar este poderoso mensaje, el cual fue predicado en una de nuestras últimas campañas celebradas en el pueblo de Guayanilla, en el barrio Quebrada del pueblo de Guayanilla. Estuvimos predicando el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Almas fueron libertadas del pecado, enfermos fueron sanados y gente esclavizada por los poderes del enemigo fueron libertados. Por eso le invito a escuchar este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Al final del programa estaré orando por usted y por sus necesidades. Yo sé que Dios tiene rica y abundante bendición para ti en este momento. Por eso te invito a gozarte escuchando el poderoso mensaje de la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Cristo está aquí en esta noche. Y en medio de esta bendición tan especial que se siente del Espíritu Santo en este lugar, los invito a abrir su Biblia en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5. Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Glorificado sea el Señor en esta noche. Donde dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a sus de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. El Señor añada salud y bendice su santa palabra en esta noche. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En esta noche comenzamos esta campaña en esta comunidad y hemos llegado hasta este lugar con un mensaje de fe, con un mensaje de esperanza y con un mensaje de poder en el Espíritu de Dios para cada uno de aquellos que nos han de escuchar en esta noche, tanto para el pueblo inconverso como para el pueblo convertido, pero que en muchas ocasiones también tiene la necesidad el mensaje de la palabra de Dios. Era un hombre. Era un hombre, diríamos en esta noche, anormal, que no gozaba plenamente de sus capacidades mentales. Era un hombre que la ciencia moderna le hubiera descrito con un 100%, o sea, con una esquizofrenia total. Un hombre que padecía de sus capacidades mentales. Un hombre que en medio de aquella comunidad era un ser que aterrorizaba a aquellos que se encontraban cerca de él. La Biblia dice claramente en el libro de San Mateo que estos endemoniados gadarenos eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. No estamos hablando de un hombre común, es hablando de un hombre que se salía fuera de lo común, un hombre que le gustaba dormir en los sepulcros, o sea, en los cementerios. Óigame, ¿a quién de los que me escuchen esta noche le gustaría dormir en un cementerio? Alabado sea el Señor para siempre. Yo creo que a nadie le gustaría dormir en un cementerio. Y si hubiera alguien que gustara dormir en un cementerio, ese alguien está igual que como estaba el gadareno. Loco. Alabado sea Dios en esta noche. Un hombre que le gustaba dormir en los cementerios. Un hombre que andaba desnudo, dice la Biblia. Un hombre que ataban con cadenas y con grillos. Pero tenía una fuerza tan grande que rompía las cadenas que le ataban. Un hombre que aterrorizaba a aquella comunidad donde vivía de tal forma que la gente no se atrevía a pasar por el lugar donde él se encontraba. Era un hombre destruido porque estaba poseído por el poder diabólico, y la Biblia enseña que donde quiera que el diablo entra para destruir. La Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y los poderes de los dios habían entrado en el cuerpo de este hombre y habían hecho de aquel cuerpo habitación, morada para ellos, y se habían dedicado a hacer su trabajo y lo habían hecho maravillosamente bien. El hombre estaba cautivo, el hombre estaba encadenado, el hombre podía romper las cadenas que la comunidad aquella le ponía para tratar de atarle, podía roer las cadenas materiales, pero sin embargo había unas cadenas que no eran aquellas cadenas que le ponía aquella sociedad para tratar de amarrarle, eran unas cadenas espirituales las cuales él no tenía poder para romper. Alabado sea el Señor en esta noche. Un hombre completamente poseído por el poder diabólico, cuya mente y cuya voluntad estaba subordinada a aquello que el diablo le ordenare hacer. Hay algo que muchos hombres y mujeres tienen que entender en esta noche, y es que cuando una persona cae bajo el control de los demonios, esa persona desde ese momento, su cuerpo, su mente y su voluntad estarán subordinadas a hacer todo aquello que el poder diabólico que le domina le dice que haga. Es por eso, amados hermanos, que usted puede ver en este tiempo en el cual estamos viviendo cómo hay hombres que se atreven a tomar niñas de 5, 7, 8, 9, 10 años de edad y se atreven a ultrajarles y después matarles. Es por eso que usted puede contemplar a hombres que están, que son capaces de acostarse con su propia hija y sostener una relación sexual con una hija que por sus penas lleva corriendo de su propia sangre. Es por eso que usted contempla mujeres que están dispuestas a abandonar a su marido para irse a vivir con otro hombre que no es su marido, viviendo en adulterio y en concubinato. Es por eso que usted contempla jóvenes de temprana edad, están ligados a la adicción, a las drogas y al alcoholismo. Es por eso que usted contempla personas que a veces se quitan la vida y no se sabe explicar por qué se quitaron la vida. Es porque están poseídos por un poder diabólico que desde que entró en su cuerpo y en su mente les controló, les dominó y los llevó a hacer aquello que es desagradable ante la presencia de Dios. Porque el diablo vino para separar al hombre de Dios. Ese es el orden del diablo. Y la gente tiene que entender que cuando no se tiene a Cristo en el corazón, es muy difícil huir del ataque de Satanás. Si lo que pasa es que las personas creen que Satanás es una película de misterio, ¿eh? Y en las películas de misterio, la gente ve que sale un hombre que le dicen Drácula, que sale por las noches, y que si usted lo coge por el día, en la tumba de él, dentro de la caja, y usted va con ese crucifijo y se le entierra en el corazón, lo mató y se acabó Drácula. Y hay personas que han visto tanta película de misterio que se creen que el diablo es parecido a lo que ellos ven en la pantalla de televisión. Y se creen que con un crucifijo se hace huir al diablo. Sin embargo, yo voy a invitar a cada uno de los residentes de esta comunidad para que me escuchen bien en esta noche, para que razonen conmigo, para ver si usted y yo podemos entenderlos en esta noche, alabado sea Dios. Porque por ahí andan gente con crucifijo al cuello, que son más malos que Drácula, alabado sea Dios en esta noche. Que si verdaderamente eso os pudiera librar del mal, sería la gente más buena que camina sobre la faz de la tierra. Pero usted sabe, que Puerto Rico está entre los países que más alcohol toman en este tiempo. Siendo una isla tan pequeña, Puerto Rico está dentro de las naciones que más licor ingiere. O sea, Puerto Rico es una de las naciones donde más borrachones hay. Eso es lo que dicen los números. Aleluya. Y hay un montón de barras de esas por ahí, que usted va y entra a ella, y ahí mismo, al frente, usted se encuentra a veces con un crucifijo, con un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, o con un retrato de la Santísima Virgen María, y debajo del cuadro, las botellas de whisky, las botellas de ron y las botellas de cuanta porquería el diablo se ha inventado en este tiempo. ¡Aleluya! Si verdaderamente esas cosas tuvieran poder para echar fuera el diablo, yo le aseguro que debajo de esas cosas no hubiera tanta porquería que el diablo se ha inventado. Usted va donde un espiritista, y usted ve que el espiritista tiene su altar, y el espiritista frente a ese altar le hace lo mismo un trabajo bueno que un trabajo malo. Usa el mismo altar para hacer las mismas cosas. Ay, que yo quiero que usted me haga volver a mi marido. Va delante de ese altar para tratar de hacerte volver a tu marido. Pero después que tú sales por esa puerta, viene otra y le dice, mire, que yo quiero que usted me mate a mi vecino que me está haciendo la vida imposible. Entonces se para frente al mismo altar para hacerle la vida imposible al otro y tratar de matarlo porque vino alguien y le pagó para eso. Hace la misma cosa frente al mismo altar y utiliza lo que supuestamente te dice que es de Dios, lo utiliza para aquellas cosas que son del diablo. Alabado sea el Señor en esta noche. Y por eso es que estamos en un mundo tan cautivo y en un mundo tan corrompido, porque el diablo ha cegado la mente de las personas y le ha cegado los ojos para que no vean, y le ha entenebrecido el entendimiento para que no entiendan, y a las cosas que son malas le llaman buenas, y a las cosas buenas le llaman malas, y a las del diablo le dicen que son de Dios, y a las de Dios le dicen que son del diablo. Pero en esta noche hemos llegado hasta este lugar para abrirte los ojos, para que veas, para abrir tu entendimiento a la verdad de la palabra, y para que seas libre en el nombre del Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario. Aleluya. Cuando yo era un niño, comencé a padecer de ataques de asma. Y me daban unos ataques de asma terribles, tan tremendos que mi padre tuvo que comprarse unas botellas de oxígeno, porque en cualquier lugar me podía dar el ataque de asma y había que ponerme oxígeno. Cuando comencé en la escuela, tenía que cargar mi cambijita de oxígeno para donde quiera que yo iba. Cuanto salón entraba con el oxígeno, porque había ocasiones que el ataque me podía dar en un salón y no se me ponía oxígeno rápido, me podía morir. Y un día vino una señora y le dice a mi papá, mire, allá en Hacienda Vieja, en Aguirre, hay una mujer que sabe mucho de eso y ella le puede decir a usted qué es lo que pasa con su hijo. Oye, mi papá un día le pagó un hombre y como a las 4 de la mañana salió conmigo para Hacienda Vieja en Aguirre. Y allá entramos a la casa de aquella mujer espiritista. Y cuando aquella mujer me miró, le dice a mi papá, lo que ha pasado es que a usted le hicieron un trabajo. Y le echaron un trabajo a usted y lo cogió su hijo. Tenga esta lista de estas yerbas, lléveselas para su casa, dele baño toda esta semana con esta yerba y después que lo bañe con esto, me lo vuelve a traer. Yo como era un nene cuando eso, yo no podía decir ni sí ni no. Para donde mi papá me jalara, para allá yo tenía que dejarme jalar. ¡Gloria a Dios! Y rápidamente salió a buscar las yerbas por allá y las compró y buscó aquí y buscó allá. Oiga, mi vino con la yerba y comenzaron a preparar el baño en casa y aquello apestaba a diablo. Y yo decía en mi mente, con eso es que a mí me van a bañar. Y pero cuando llegó la hora del baño ese, no me dieron lágrimas ni nada. Si no me dejaba bañar con aquella cosa, me entraban las puertas. Me bañaron con aquella agua apestosa. Y todas las semanas pasé por la misma prueba. Después de recibir esos baños, mi papá me llevó nuevamente donde la mujer espiritista. Y le dijo a la mujer espiritista, ya le di los baños que usted me dijo. Y aquella mujer me puso en el centro de aquel cuarto y regó unas cosas, unos líquidos alrededor de mí en forma de círculo y después le prendió fuego. Y la llama ardía y yo en el medio. Se sacó un paño colorado y empezó a dar vuelta alrededor de mí y con el paño colorado me hacía así en la cara. Y yo asustado llorando en medio del fuego y la mujer con el paño colorado haciendo un revolú ahí tremendo frente a mi cara. Óigame hermano, salí de allí, escuché esto, para que usted vea cómo es que trabaja el diablo. Salí de allí. Y cuando salí de allí, aparentemente estaba sano, no me volvió a dar más el asma. Sin embargo, cuando me convertí a Cristo, rápidamente me empezó el asma. Y yo dije, Dios, ¿pero qué es lo que pasa aquí? Entonces fui a hablar con una persona que entendía mucho de la palabra, y me dijo, Naldo, lo que pasa es que el espiritismo es un engaño. El demonio ese que te atacaba a ti, se quedó quieto. Para que tu papá creyera en el espiritismo, pero como ahora tú te saliste de las garras del diablo y estás en Cristo, el demonio te ha vuelto a atacar, pero si te metes en ayuno y oración, yo te aseguro que el demonio se va y nunca más te vuelve a dar la enfermedad. Alabado sea el Señor en esta noche. ¡Aleluya! Y me puse en ayuno y oración. Esta vez no me tuve que dar bañito con agua que apestaba a diablo, ni tuve tampoco que meterme en el centro de una bola de fuego, ni tuvieron que bailar al lado mío con un paño colorado dándome cantazos en la cara. Invoqué el nombre de Cristo, invoqué la sangre que me limpió de todo pecado, invoqué las heridas hechas llagas para sanidad de los enfermos y hasta el día de hoy no me ha vuelto a dar más alma, porque cuando el diablo vino a robar, a matar y a destruir, apareció Cristo para deshacer las obras del diablo. El Señor en esta noche. ¡Aleluya! ¡Usa la masaje a todos, mamá! Hay cientos de hombres y de mujeres que se mueven sobre la faz de esta tierra, que se mueven sobre este planeta y que se mueven en Guayanilla y que se mueven en este barrio, que están cautivos, que están ligados, que están atados, pero que Cristo quiere libertarles en esta noche. ¡Alabado sea Dios! Aquel hombre estaba bajo una posesión demoníaca terrible. Aquel hombre era habitación de demonios. Aquel hombre tenía a otros asustados por su condición. Aquel hombre no había nada que lo pudiera amarrar. ¿Cuántas cosas le ponían para amarrarlo? Él las rompía. Aquel hombre se hería su cuerpo con piedras. Oiga, hermano, es una condición terrible. Gente, no deseo encontrarme con un hombre así en mi camino. Aunque si algún día apareciera, lo reprenderé en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero hay algo que a mí me llama la atención en este pasaje bíblico. Aquel hombre asustó a todo el mundo. Pero cuando Cristo llegó a la región de Gadara, el que se asustó fue él. Aleluya. Él asustó a lo mejor a reyes y a principados. Y a lo mejor asustó a los gobernantes de la ciudad. Y asustó a los padres de él y a sus familiares. Y asustó a todo el mundo. Pero cuando los pies de Cristo pisaron aquella tierra, ya no era Cristo el que se asustaba, sino que era él el que se asustaba. Y la Biblia dice que cuando vio a Cristo de lejos, corrió y se arrodilló delante de la presencia de Jesús. Alabado sea el Señor en esta noche. Oiga, me salió corriendo. Cuando Cristo llegó a la región de Gadara, lo vio de lejos, hermano. Aleluya. Hermanita, vio de lejos a Jesús. No tenía Cristo que estar cerca de él para él tenerle miedo. No tenía Cristo que acercarse a ponerle la mano para él tenerle miedo a Jesús. No tenía Cristo que estar ahí cara a cara con él para él reconocer que allá había poder y autoridad de Dios. De lejos, lo vio de lejos, y cuando lo vio de lejos, el demonio entendió que aquel que estaba allí a lo lejos no era un hombre cualquiera, que aquel que estaba allí tenía el poder y la autoridad de Dios para hacer que el endemoniado fuera libertado. Aleluya. El diablo le huye a Cristo cuando lo ve de lejos. Aleluya. ¿Lo puedes alabar en esta noche? Eso es lo que el diablo necesita ver en tu vida, a Cristo aunque sea de lejos. Alabado sea el Señor en este día. Aleluya. Eso es lo que el diablo necesita ver cuando viene a atacarte, que Cristo está en ti, que Cristo es el que tú le sirves, que Cristo es el que te guarda, que tú le sirves a Cristo en espíritu y en verdad. Y cuando el diablo viene a atacarte y ve que Cristo está contigo y que Cristo camina contigo y que Cristo se acuesta contigo y que Cristo se levanta contigo y que Cristo te aconseja y que Cristo te vela de día, al mediodía, por la tarde y por la noche, cuando el diablo ve que Cristo está contigo, sale corriendo, porque el diablo no resiste el poder y la autoridad de un Cristo vivo y de poder. Alabado sea el Señor en esta noche. Cuando el endemoniado contempló a Cristo de lejos, eso es lo que a mí me gusta, que fue de lejos. Aleluya. Que fue de lejos, hermano. Que lo contempló a lo lejos. Y cuando lo contempló, tembló. Dijo, ay, mira quién está allá a lo lejos. Yo lo conozco. Yo sé quién es él. Ahora tengo que salir corriendo de aquí a ajodillarme delante de él. Salió corriendo el demonio. Se postró delante de la presencia de Jesús. Porque aunque hay hombres que no entienden a Dios y que no conocen a Cristo, el diablo conoce a Cristo muy bien. Y hay hombres que niegan a Cristo, pero el diablo a Cristo lo conoce muy bien. Y hay hombres que dicen que Cristo no existe, pero el diablo conoce muy bien a Cristo. Y cuando el diablo ve a Cristo, el diablo tiene que salir corriendo, hermano. Porque cuando se trata de Cristo, se trata del único que tiene el poder y que tiene la autoridad para reprender toda obra del diablo sobre la faz de la tierra. Por eso cuando Cristo entra en acción, el diablo tiene que salir corriendo. Por eso cuando Cristo llega a la vida de un adicto a las drogas, la droga se tiene que ir y el demonio de la adicción lo tiene que dejar, porque cuando Cristo llega, el adicto queda libre. Por eso cuando Cristo llega a la vida de un alcohólico, el alcoholismo lo deja y el demonio del alcoholismo tiene que salir corriendo, porque cuando Cristo llega, ese demonio se tiene que ir. Por eso cuando Cristo llega a la vida de un adúltero, el adulterio se va y el demonio del adulterio sale corriendo, porque cuando Cristo llega, sea el demonio que sea, de adicción, de alcoholismo, de adulterio, un demonio inmoral, de homosexualismo o de lesbianismo, sea el poder diabólico que sea, cuando Cristo llega, tiene que salir corriendo. Alabado sea el Señor en esta noche. Mire, por eso yo predicaba en estos días en uno de nuestros programas radiales y decía que el Señor siempre le daña los planes al diablo. Alabado sea Dios. Y que el diablo puede tener 20,000 planes contra la vida de una persona, Pero si Cristo entra en acción, se le dañaron los planes al diablo. Puede haberse tardado 30 años el diablo en planear algo para destruir a alguien. Y si Cristo entra en acción, los 30 años de planear se le vinieron al piso, porque el Cristo le rompe los planes al diablo. Por eso por allá, en un estado allá en los Estados Unidos, había una jovencita que visitaba la iglesia del diablo. Porque yo quiero que usted sepa que según está la iglesia pentecostal y hay iglesias católicas y hay un montón de iglesias, en los Estados Unidos hay una iglesia que se llama la iglesia de Satanás. Y hay gente que van a esa iglesia a adorar al diablo. Y en el altar de esa iglesia hay una mujer desnuda, donde se realizan todo tipo de orgías terribles, y donde el diablo controla y domina la vida de hombres y de mujeres que le sirven allí al diablo con plena libertad. Y había una muchacha que iba a esta iglesia, y esta muchacha comenzó a hacer unos planes, y en esos planes estaba cortar las partes íntimas de un amigo de ella en la escuela para ofrecérselas al diablo en una misa negra que iban a realizar. Pero un grupo de jóvenes cristianos en la escuela se enteró de lo que esa muchacha, servidora del diablo, estaba planeando. Y ese grupo de jóvenes cristianos, por eso es que hacen falta en las escuelas de hoy, hacen falta jóvenes cristianos llenos del Espíritu Santo. Porque el diablo se está metiendo en las universidades y se está metiendo en las escuelas. Y donde esté el diablo metido, Dios quiere meter gente llena del poder y del fuego de Dios para que le rompan los planes al diablo. Alabado sea el Señor en esta noche. Y allí estaba aquella juventud que era una juventud que buscaba a Dios, que adoraba a Dios, que le servía a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando se enteraron de estos planes, comenzaron a orar. A orar, Señor, liberta a este joven de ese plan diabólico. Señor, no permitas que esto se lleve a cabo. Óigame, hermano, ¿y sabe usted lo que pasó? Que la noche que iban a realizar aquella acción tan horrible, a las 7 de la noche esa muchacha quedó dormida. Y despertó el otro día a las 11 de la mañana. Alabado sea Dios para siempre. Parece que el Señor, óigame, la anestesió. La anestesió por el poder de un grupo de jóvenes que oraron. Y que con su oración le salvaron la vida a aquel otro joven que aquella noche iba camino a la muerte en aquella misa negra dedicada a Satanás en la iglesia del diablo. Por eso, amados hermanos, nosotros creemos firmemente y así lo predicamos y así lo enseñamos donde quiera que vamos, que el diablo puede controlar a cualquier persona y puede controlar la mente de un hombre o de una mujer y puede controlar la vida de un joven o de una jovencita, pero que cuando Cristo llega a la vida de esa persona, sucede lo que ocurrió con el endemoniado galareno, que cuando vieron a Cristo salieron corriendo. Alabado sea el Señor en esta noche, a su nombre. Después de haber escuchado el poderoso mensaje de la palabra de Dios, en este momento quiero hacer una oración especial por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, levanto mi clamor por cada uno de aquellos que han escuchado este poderoso mensaje de tu palabra. Tú conoces las necesidades de cada uno de ellos. El que quiera aceptar a Cristo, límpiale de todo pecado, santifícale. Perdona, Señor mío, todo aquello malo que haya podido hacer delante de tu presencia. Señor, escribe su nombre en el libro de la vida. Hazle nueva criatura. Sana a los enfermos. Desaparece las hernias, los tumores, el cáncer. Levanta a los paralíticos. Ábrele los ojos a los ciegos para que vean. Señor mío, desata la lengua del mudo para que hable. Haz milagros y prodigios en medio del pueblo. Desato también para las necesidades económicas del pueblo. Aquel que necesita un trabajo, dale el trabajo que necesita, Señor mío. Un trabajo que no le afecte en su vida cristiana y que no le impida cumplir con las responsabilidades que tiene como miembro dentro de su congregación. Un automóvil para aquel que necesita el automóvil. Una casa para aquel que necesita la casa. Señor, yo creo que tú haces milagros para el pueblo en este momento. Realiza prodigios ahora para tu gloria y para tu honra. Creo lo que ha sido hecho. Amén. Este ha sido su programa radial Liberación en Cristo. Escriba a Reverendo Arnaldo Torres, Box 479, Santa Isabel, Puerto Rico, 00757. Reverendo Arnaldo Torres, Box 479, Santa Isabel, Puerto Rico, 00757. Radial Liberación en Cristo, Ministerio de Fe que dirige el Reverendo Arnaldo Torres. Y ya con ustedes el Reverendo Arnaldo Torres. Dios les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos y amigos. Les saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que este programa radial del día de hoy sea de grande y rica bendición para su vida. Sé muy bien que el Señor está a su lado para bendecirle. Dios está ahí. Él está dispuesto a hacer un milagro en su vida. Acuérdese que al final del programa estaré orando por sus necesidades. Vamos a continuar en el día de hoy escuchando el mensaje poderoso de la palabra de Dios, el cual es la continuación del mensaje que estábamos escuchando en el programa anterior. Así que gocémonos escuchando el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Yo estoy seguro en esta noche que el diablo, que conocía que esta campaña se iba a celebrar en este lugar, llamó de sus demonios y les dijo: hay una campaña con el hermano Arnaldo Torres allá en el barrio Quebrada, en Guayanilla, y yo quiero que ustedes se muevan hasta esa campaña y ustedes estorben esa campaña y ustedes se muevan allí para que el poder de Dios no se mueva. Y los demonios llegaron hasta aquí y a lo mejor estuvieron esperando desde las 4 de la tarde y estuvieron haciendo planes. Cuando comience la campaña vamos a estorbar esta campaña, pero la Biblia me enseña a mí que cuando Cristo llega el diablo sale corriendo. Y cuando comenzó el culto, el Cristo de la gloria entró en acción, y cuando el Cristo de la gloria entró en acción, los demonios enviados por el diablo para perturbar esta campaña se fueron corriendo, porque cuando Cristo llega el diablo corre. Alabado sea el Señor en esta noche. A su nombre, a su nombre. Sí, Señor. Cuando Cristo llega el diablo corre, mi hermanita. Hermanita, cuando Cristo llega, el diablo corre. Hermanito, cuando Cristo llega, el diablo corre. Yo no sé cuáles serán tus problemas, cuáles serán tus luchas. Yo sé que hay luchas grandes y terribles en esta vida cristiana sobre la faz de la tierra, pero Cristo está en tu vida, Cristo está en tu corazón, y por eso es que la Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Porque si Cristo está en ti, si Cristo está en tu corazón, si Cristo gobierna tu vida, si le sirves a Dios en espíritu y en verdad, el diablo se va a tener que ir corriendo. Alabado sea el Señor en esta noche. Por eso le hacemos un llamado en esta noche a cada uno de los amigos que residen en esta comunidad. Por eso le hago un llamado a cada uno de los jóvenes que residen aquí en esta comunidad. Por eso le hago un llamado a cada dama y a cada caballero que reside en esta comunidad del barrio Quebrado, en Guayarilla, y le decimos: vengan a Cristo, porque Cristo es el único que te puede guardar de los poderes diabólicos. Si le enseñas una cruz al diablo, te aseguro que el diablo lo que puede hacer es darte con la cruz por la cabeza. Pero si le enseñas a Cristo, tú le darás al diablo con Cristo por la cabeza. Alabado sea el Señor en esta noche. Aleluya. Seguro que sí. Seguro que sí. Por eso que usted necesita venir a Jesucristo en esta noche. Por eso es que el Señor te llama para que le sirvas en esta noche. Usted nunca debe de pensar que usted puede vivir una vida fructífera apartado de Dios. Usted puede estar en paz y en tranquilidad hoy, pero si Cristo no está en su vida ni en su corazón, la tormenta un día de esto va a tocar a su puerta. Y cuando la tormenta llegue, ya sea con su hijo, con su hija, con su esposa, con su esposo o con una enfermedad, cuando llegue la tormenta, ¿a quién usted va a correr a clamar por ayuda si usted sabe en lo profundo de su corazón que usted no le está sirviendo a Dios como Dios quiere que se le sirva? Amado amigo, hay que precaver en esta noche. Es un dicho que hay por ahí que dice, mejor precaver que tener que remediar. Y precaver es buscar a Cristo antes de que el diablo se lance sobre uno para destruirlo. Y precaver es buscar a Cristo si ya el diablo se ha tirado sobre tu vida para hacer contigo lo que a él le da la gana. Hay personas que quieren vivir la vida como ellos desean, pero usted jamás podrá vivir la vida como usted desee, sino que usted podrá vivir la vida como el diablo desee que usted la viva o como Dios desee que usted la viva, y usted es el que escoge cuál camino es el que quiere en esta noche. Pero aquí no hay un término medio. Nosotros o somos de Dios o pertenecemos al poder del enemigo. No hay términos medios en este camino. Si usted no es de Dios, entonces usted le pertenece al otro. Y si usted quiere escapar de las garras del otro, usted necesita en esta noche venir a Cristo y aceptarle como salvador de su alma, porque yo le aseguro a usted que solamente ante la presencia de Cristo es que los demonios salen corriendo. Alabado sea el Señor en esta noche. He visto muchas personas poseídas por el poder diabólico. En una ocasión fui llamado a un lugar, al hogar de una hermana, donde se había metido una mujer poseída por demonios y se estaba arrastrando por la sala de aquella casa. Y cuando salí para el hogar de aquella hermana, en mi camino recogí a otro hermano, todavía cuando eso yo era pastor. Y con aquel hermano llegamos hasta la casa de aquella hermana, subimos la escalera de su apartamento. Y cuando entramos por la puerta, entramos el hermano y yo. Sin embargo, la mujer bajo la posesión de demonio decía, ¡no! ¡No! Yo no puedo con esos tres. Y nos señalaba a nosotros dos. Y cuando yo escuché que la mujer dijo, ¡yo no puedo con esos tres! Yo miré a Pablo y me miré a mí, vi que éramos dos. Yo dije, bueno, Pablo, aquí solamente acabo de entrar tú y yo. Ella tiene que estar viendo ahora mismo algo que tú y yo no vemos, alabado sea Dios. Aquí por esta puerta, además de nosotros, se metió el Cristo de la gloria, y cuando Cristo llega, el diablo corre, alabado sea el Señor en esta noche. Yo no puedo con esos tres, decía aquella mujer. Y allí en el nombre de Jesucristo le reprendimos los demonios, hasta que los demonios la tuvieron que dejar y salir de ella. Y en esta noche, el diablo no puede con el Cristo que nosotros predicamos aquí en este lugar. En esta noche, Cristo rompe las cadenas, Cristo liberta a los cautivos, Cristo liberta al que haya que libertar, porque el poder de Dios no es limitado, el poder de Dios es amplio, el poder de Dios es abarcador, y en esta noche, nada es imposible para el poder de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Todo es posible para Dios en esta noche. Vamos a estar de pie. Amados hermanos, yo he predicado en esta noche, en este lugar, sintiendo a Dios que respaldaba cada una de las palabras que salían por mi boca con la unción de su Espíritu Santo. Esta noche es noche de salvación.